La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Espanto del Palo de Zumbo, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. A continuación, Don Luis narra su historia con El Espanto del Palo de Zumbo. Y otra vez fue por ahí por el castillo. Ahí por el castillo también yo venía, había salido como a las 12 de la noche para la calle, que yo siempre acostumbraba a salir a tomar café a la madrugada, a disfrutar de la noche de una señora tuya que vendía frito. Y ella me fui yo allá, me fui para allá afuera. Y llegué a Los Villares y compré unos cigarrillos. Y me paré en la puerta de Los Villares y me dice un muchacho que le decíamos Lamparilla. Y yo, ¿qué estás haciendo vos por acá a esta hora? Y yo, no, porque salía a comprar unos cigarrillos y a tomar café en Villa Tulia. Me dice, no demora en salirte, ese que sal, siempre le salía a uno en ese palo de rumbo. Cuando ella me dijo a mí eso así, yo me puse el cabrero, ya. Me cabría todo, ya. Pero sin embargo yo seguí. Me quedé ahí parado ahí, conversando con ella. Me dijo, vení, tomarte un tintero aguardiente. Le dije, bueno, me cae bien. Me tomé el tintero aguardiente, arrimó este caremuñeco, me dijo, tomate el otro, para que tenga valor de irte para la casa. Vea, yo con todo eso llegué a la bajadita. ¿Te recordás cuando estaba el final Pipo en toda la bajadita que tenía el kiosquito ese? Los Villares. Sí. Ahí cuando yo llegué ahí sentí como que alguien venía atrás de mí. Yo volteé de pata, yo no vi a nadie, pero yo seguí mi camino, ¿entendés? Llegando allá al castillo, entonces yo volteé a ver para el palo de rumbo, porque como no es el palo de rumbo, todo el mundo le tenía pavor ahí en Don Polo Paz. Y yo me quedé mirando ahí para construir una cosa blanca ya parada, debajo de palo de zumbo y me hacía así, que fuera. Y yo, cuando pegué un grito, ¿sabes quién fue el único que se dio cuenta? Don Emilio Zuleta. El que trabajaba en Los Villares. El que trabajaba, que decía, sí, el que era, el que manejaba la tienda ahí. Y él me alcanzó a oír, porque él no hacía mucho, había arrimado la casa. A la casa de él. Vivía aquí a media cuadra más o menos. ¿Eh? Como media cuadra vivía el día. Sí, sí, sí, de ahí donde. De Polo. Sí. Y me dice, se viene allá para acá y cuando yo llegué a Los Villares, llegó él atrás de mí, me dice, Don Luis, ¿qué le pasó? Don Luis, me dice, no, porque es que me asustaron, me dice, me salió ese muerto de ahí, me dijo, yo todo listico acabé de pasar por ahí y yo no vi a nadie. Y dije yo, pues ahí estaba, porque yo me tuve que ir en reversa. De para atrás, hasta que ya dejé de verlo, y ahí sí volteé el cuerpo y seguí por donde estaban otra vez. Vea, lo que fue, Lamparilla, Caremuñeco, Toñito y el tío Caremuñeco me tuvieron que ir a la casa. Porque yo no fui capaz de pasar por ahí, pues. Y en medio de ellos, ellos llamándome para que fuera, el señor alto, el gallito, de blanco todo. ¿Y una noche te hizo dar la vuelta por el parque? Sí. Uno muchas veces le cuenta las cosas a las personas, hay personas que no creen en esas cosas y eso es realidad, oiga. Y muchas veces uno se pone a pensar lo que es la vida y esas son cosas que uno las analiza. Y uno dice que eso es, dice uno que esto es mentira, que es hasta mentira uno mismo, porque uno mismo las ha visto. Dice uno que es mentira y con los días uno comienza a reflexionar, a darse cuenta de lo que es la vida. Y nosotros estamos dominados por la naturaleza, de la naturaleza sale todo, sino que nosotros los seres humanos no creemos, no creemos en lo que es la vida, ¿no? Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.